ゴムミガド、ゴムミガド。Programa sobre tecnologia internet e cibercultura. Ya estamos aquí, comunicando podcast número 7, correspondiente a esta semana, última semana de noviembre de 2004, y vamos a lo primero presentarnos. Muy buenas, Nieves Peña. Hola, buenas, José Antonio Gelado. Aquí estamos, con nombre y apellidos, que se sepa, que siempre decimos Nieves y José Antonio nada más. Como si nos diera vergüenza estar en el programa, ¿no? Y ni mucho menos. Y esto es un programa básicamente pensado para ser emitido y escuchado a través de internet y luego pues en tu reproductor favorito, a través de podcast, que hemos explicado ya varias veces. Hoy vamos a también tener ese tema dentro del programa y por supuesto también escucharlo directamente. Si te apetece escuchar los programas, digamos, sueltos en MP3, pues te los bajas y los escuchas en tu ordenador o como tengas a bien hacerlo, en tu iPod o en tu reproductor MP3. Tenemos muchos temas, la semana ha sido pues muy intensa, ha habido muchas cosas, pero nosotros vamos a tratar de condensarlo y resumirlo todo en nuestra sección de abrir archivo en tres pequeños titulares que vamos a desarrollar un poco y luego por supuesto pues otra serie de temas que la mejor forma de saber de qué va a ir este programa pues es escuchar lo que vamos a hacer a continuación, nuestros titulares. Abrir archivo. Un estudio de la revista Consumer suspende a más de la mitad de los bancos por internet en España. Las tarifas de Telefónica bajarán en 2005 pero subirá la cuota de abono. Internet aumenta la productividad en el trabajo de los europeos, según un estudio. ¿Taller? ¿Cómo hacer un podcast fácil, rápido y sencillo? ¿Y en la red? Mapas de vista aérea de todas las parcelas de España y emisora de música online. ¿En nuestra área de juegos? El análisis del juego Los Increíbles, a propósito de la película que se ha estrenado recientemente y que, bueno, pues vamos a comentar a fondo. Vamos a ver el análisis que hacen en Media Station. ¿Enlaces comentados en el programa? La música. Por supuesto que sí, todo lo que vayamos diciendo para que tengáis buena nota también por escrito de lo que decimos en el podcast, en la página web y en el archivo del programa, que lo estamos poniendo, ya sabéis, ponemos el guión completo del programa. Y la música, en este caso, es de Cargo Cult y su álbum Alchemy, y ha sido descargada, como toda la música de este programa, de magnatune.com y se encuentra licenciada bajo Creative Commons. Abrir archivo. Vamos ahora con una de esas noticias que nos ha llamado la atención esta semana. En concreto hemos seleccionado tres, pero esta es la primera de ellas. Un estudio de la revista Consumer suspende a más de la mitad de los bancos por Internet en España. Es un estudio comparativo sobre banca online que ha realizado la revista Consumer y que revela que 7 de las 15 entidades bancarias analizadas merecen un suspenso. Solamente salen 3 bancos airosos de la prueba y, en resumen, el examen concluye que la banca por Internet es tan segura como la tradicional, pero al final tenemos que ir a las oficinas tradicionales, no se puede hacer todo por Internet. En 8 de los bancos es preciso que el cliente se persone en la oficina física para resolver muchas gestiones o para darse de alta, operación que puede durar hasta casi un mes. Solo el BBVA con un bien y el Patagonia Bankinter con un muy bien logran buena nota. Pues es curioso porque frente a las entidades tradicionales que tienen un servicio online y que obligan a acudir a una sucursal física para determinadas operaciones, las que funcionan exclusivamente a través de Internet, lo que podrían ser bancos, digamos, 100% online, pues además penalizan el acceso a las oficinas de distintas formas. Solo Bankinter permite realizar todos los trámites a través de Internet y no limita la presencia en sus sucursales. O sea que podríamos decir que ese es el único banco realmente 100% online, ¿no? Eso es. Pero bueno, en líneas generales, el estudio de Consumer dice que la seguridad y la información facilitada al usuario en los apartados en los que este tipo de banca ha obtenido una mejor valoración, pues es la adecuada, está correctamente, y que la peor ha sido la adaptación a los discapacitados, ya que ninguno pues tiene la página preparada con los estándares habituales para permitir la utilización de estos programas y de esta forma de navegar para discapacitados. Por otro lado, los 4 bancos exclusivamente online españoles, como Patagon, 1E, Inversis y Banco Popular E, ganaron 4,38 millones de euros en los 9 primeros meses del año, frente a pérdidas por valor de 18 millones en igual periodo del pasado año, según datos de la patronal AEB. Pues es sin duda curioso y es sobre todo nos ha llamado la atención, y además esa noticia también relacionada, como apuntabas Nieves, que ahora ya están obteniendo beneficios la banca online, realmente están ganando dinero. Y Consumer, que tiene mucho prestigio y que siempre es pues una fuente muy fiable de los estudios que hacen. Pero también tenemos otras noticias de las que hay que hablar que nos afectan más directamente, digamos, a los usuarios. Sí, vamos a ver con otra. Las tarifas de Telefónica bajarán en 2005, pero subirá la cuota de abono. Es lo que ha señalado el Ministerio de Industria, que ha dicho que propone para el próximo año, lo dijo el otro día, un recorte del 1% en el precio de las llamadas de telefonía fija de Telefónica, y al mismo tiempo también permite una subida del 2% de la cuota de abono, la que pagamos todos los meses y que son cerca de 18 millones de líneas telefónicas fijas que quedan todavía en España. La nota dijo aún así que la propuesta tendrá que ser aprobada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y agregó que el recorte de las tarifas podría entrar en vigor alrededor del 1 de julio. El pasado año, el gobierno aprobó un recorte del 2% de las tarifas y una subida del 4,35% de la cuota de abono. Afortunadamente, pues esto no se ha cumplido, ya que pues el recorte ha sido de un 1%, pero por lo menos la subida no ha sido un 4,35%, sino que ha sido solamente de un 2%. Al final, bueno, de una forma o de otra, la verdad es que siempre terminan subiendo las tarifas, ¿no? Sí. España, además, liberalizó el sector de las telecomunicaciones a finales del 98, pero mantuvo un régimen de tarifas reguladas para fomentar la competencia. Sí, es por eso que el gobierno todavía obliga a Telefónica, por ser el operador dominante, a dar acceso a las redes de telecomunicaciones a otros operadores, a otros nuevos entrantes, a precios determinados. También podemos saber que el próximo año podría ser el último año de la regulación de las tarifas de Telefónica. Sí, eso nos ha llamado mucho la atención, ya que el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha señalado que la situación actual hace pensar que tenemos un sector ya avanzado suficientemente y que habría elementos de competencia como para que pues las tarifas ya se puedan fijar libremente. Y vamos con otro tema, en este caso es un estudio que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo por las conclusiones. Sí, Internet aumenta la productividad en el trabajo de los europeos. Es curioso porque solamente un 7% de los europeos con acceso a Internet en sus trabajos reconoce que dedique menos tiempo a trabajar para navegar en la red, que es el mito que se dice en muchas empresas, y un 6% dice que tiene menos o atiende menos reuniones personales por esta causa. Eso es la minoría, porque el 76% de los entrevistados dice que sí, que Internet ha incrementado su productividad en el trabajo, y además un 59% dice que también trabaja y utiliza Internet para trabajar desde casa. Bueno, en general podemos decir que casi las 2/3 partes de los europeos que se conectan a Internet desde el trabajo reconocen haber cambiado su comportamiento diario y hábitos cotidianos por motivo de su afición a Internet, en especial a costa de hablar menos por teléfono y dedicar menos tiempo a la lectura. Es un estudio que ha realizado Nielsen y Online Publishers Association, la OPA, que suele, bueno, pues de vez en cuando hacer estudios sobre los lectores europeos de prensa electrónica, en este caso. Y además dice que el 21% de los europeos internautas que navegan desde sus oficinas, pues dedica menos tiempo que antes a la lectura de periódicos, un 20% de periódicos, entendemos, yo quiero entenderlo así, en papel, porque a lo mejor sí leen y más periódicos a través de Internet. Pero el seguimiento de las revistas también ha bajado. Es un porcentaje algo inferior cuando se trata de libros, ya que solo un 13% dice haber bajado la lectura de libros o bueno, estar motivado por la conexión o la utilización habitual de Internet. Mm-hmm. Según el estudio también, el 49% de los europeos entrevistados afirma que Internet les ha permitido compaginar su vida personal y profesional y un 19% evitar escapadas a deshora de la oficina para realizar recados propios. También se dice que el 62% de los encuestados valora la comodidad de la red para atender sus tareas personales desde su lugar de trabajo. Sin duda, bueno, pues una serie de conclusiones que yo creo que rompen muchos mitos, ¿no?, relacionados con Internet en el trabajo. Por otro lado, también en este estudio dice que la red ha restado protagonismo a las relaciones personales y así por lo menos lo dicen un 12% de los usuarios que ahora dice que se relaciona menos con sus colegas de trabajo. Volvemos a lo mismo, claro, a lo mejor porque no tienen instalado el Messenger, no tienen un sistema de comunicación en el trabajo, ¿no? Porque si no, no tiene por qué. Pero bueno. Bueno, también el informe revela que Internet ha comido terreno progresivamente a los medios de comunicación tradicionales estrella. Así podemos decir que el 12% de los usuarios que navegan desde el trabajo emplea menos horas que antes en ver la televisión y un 9% asegura ver la radio con menos frecuencia. Aficiones como escuchar música también han variado por Internet, hasta el punto de que el 7% de los encuestados dedica menos tiempo a oír música. Aunque siempre hay que decir también que si escuchan pues podcast y si escuchan otros sistemas, pues como por ejemplo, pues como Comunicando, ¿por qué no lo vamos a decir? O programas que hay también podcast de música o cosas como la que vamos a decir también en la sección en la red de música online, pues no tiene por qué escuchar menos música. Menos lo música, único, menos radio. Claro, pero puedes hacerlo a través de Internet. Al final es una unión, una fusión de tecnologías, la tendencia que parece imparable. Nosotros seguimos y nosotros hablando de imparable. Imparable también es la música de Cargo Cult y su álbum Alchemy. Yeah. taller. En nuestro taller vamos hoy a, digamos, hacer gala del nombre del programa, comunicando, y sobre todo también vamos a hablar pues del género al que pertenecería este programa. Sí, vamos a hablar de cómo hacer podcast. Exactamente, cómo hacer podcast fácil, rápido, sencillo y muy cómodamente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para grabar un podcast? Pues grabar el contenido, el audio, música, voz o ambas cosas, lo que quieras hacer con ese programa que tienes pensado emitir a través de internet. Un programa de edición de audio, un programa para grabar sonido y para mezclarlo. Por ejemplo, pues nosotros te sugerimos Audacity. Audacity es un programa muy majo, un programa muy cómodo, es gratis, es libre, está disponible para Windows, Mac, Linux y FreeBSD, o sea, fíjate si tienes versiones, y aunque la dirección para bajártelo la tienes también en la página web y en el guión del programa, pues es Audacity, con Y la última, .sourceforge.net. A continuación, hay que convertir el archivo resultante a MP3, si no lo grabas directamente en este formato, claro. Tener en cuenta unas condiciones y codificaciones recomendadas para que suene bien y no ocupe mucho. Por ejemplo, si es solo voz, pues 48K o 56K mono, ¿vale? Perfectamente. Y si es voz y música, pues 64K en estéreo. Esos son valores recomendados, puedes experimentar, pero es en lo que lo hace la mayor parte de la gente. Luego hay que tomarse un tiempo en editar la etiqueta ID. ¿Eso qué es? Pues básicamente cuando lo reproduces con Winamp, con un reproductor o con el iPod o con lo que sea, pues el título que aparece rotando así en la pantalla, que no tiene por qué ser el nombre del archivo, puedes poner otras cosas. Nosotros, por ejemplo, si os fijáis, ponemos, creo que ponemos autor José Antonio Gelado, comunicando, podcast número 7 o P número 7 o algo así. Sí, sí. Pues eso es la tarjeta ID, la etiqueta ID, mejor dicho. Y se edita pues con cualquier reproductor de sonido, con el Winamp, con iTunes, si lo haces en Mac, con lo que sea. Y si puedes, usa también la ID2, que lo utilizan también muchos programas y reproductores. ¿Y qué hay que poner en esa etiqueta? Pues lo primero, artista, que es el autor del podcast. El nombre, lo que quieras poner. Luego, el género o genre, que es el pues podcast, si lo tienes, si puedes ponerlo. Y si no, pues elige speech, o vocal o a capela. Nosotros, yo pongo vocal, me parece, en la etiqueta, porque no sabía muy bien qué poner, ¿no? Luego la fecha o date, que es la fecha de grabación. Exactamente. Y una vez que tenemos ya, tenemos un MP3, lo tenemos completito con su etiqueta, suena bien, tal, nos gusta cómo está, ¿no? Es un MP3, pues digamos, normal y corriente. Pues ahora lo que tenemos que hacer es subir ese archivo a un servidor FTP, pero a un servidor FTP que sea accesible a HTTP, es decir, que se vea como una página web, como una imagen o lo que sea, que veas http://, y pues yo qué sé, www.informediario.com/audio, si no me equivoco, comunicando podcast número 7 .mp3. Imaginaros que ese es más o menos es el nombre de este programa que estamos grabando. Pues eso, un archivo MP3. Una vez hecho este archivo MP3 y colocado en un servidor, hay que hacer un archivo RSS. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Pues eso es con lo que puedes escuchar el podcast de Comunicando, que se lo das a un programa, como por ejemplo iPoder. Eso hablamos en el primer podcast, yo creo que emitimos, hablamos de este tema. Y lo que hace básicamente es un archivo que le dice, mira, hay un nuevo archivo de MP3, bájatelo. Y el programa se lo baja. Así de sencillo. Algunos ejemplos de esto pues los tenemos en la sección de titulares del web de Comunicando, titulares RSS. Pues ahí puedes ver en la sección podcast pues este y otros programas. Es muy sencillito, la verdad es que hacer un RSS lo único que tienes que preocuparte es de coger otro. Básicamente yo recomiendo pues coger uno como el de Comunicando, te lo coges, lo copias, lo abres con tu editor y dices, a ver, aquí en descripción, pues pongo la descripción de mi programa. Nosotros tenemos puesto pues el contenido del programa, ¿no? Abrir archivo, tal, las secciones. Sí. En título, pues el título del programa. Pero lo importante, lo más importante del archivo RSS para hacer podcast es una etiqueta que se llama Enclosure, o incluido, añadido, adjunto, algo así sería en español. Pues lo que tienes que hacer es ahí, en esa etiqueta Enclosure, poner el archivo. Pues es muy sencillo. Cógete como ejemplo el de Comunicando, el de Informe Diario, y verás qué fácil es. Un truco que os vamos a dar. El parámetro length se especifica en bytes. Eso es. Length es la longitud, pero como bien dice Nieves, en bytes, que en eso bytes. Es muy interesante. ¿Cómo sabemos el tamaño exacto en bytes? Pues lo calculas en una página web o cuando lo subes por FTP, por ejemplo, hay muchos programas que te lo dicen, te dicen, ocupa tantos bytes. Pues ese valor es el que hay que poner ahí. ¿Cómo quedaría? Pues enclosure, abres etiqueta, abres tag, enclosure, espacio URL, igual, se abren comillas, http://www.informediario.com/audio/comunicando-podcast-6, por ejemplo, o el 7, sí. .mp3, cierras comillas, y luego length, que es lo importante que decíamos, abres igual a, abres comillas, como se escriben los tags, tamaño exacto, 211375536, por ejemplo, fue el podcast número 6. Y luego, espacio, se cierran comillas, espacio, type igual, se abren comillas, audio barra mpeg. Eso hay que dejarlo tal cual, y luego se cierra el tag. El ejemplo, no, el dicho es que son de estas cosas que dicha parece mucho lío. Claro. Pero cuando lo coges, copias el de, coges el, yo el recomiendo nuestro. Coger el nuestro directamente, ¿para qué vas a coger otro? El que más te guste, te copias como lo hacen y tú vas sustituyendo los parámetros por el tuyo y lo puedes hacer a mano. Si tienes la suerte de tener un sitio para hacer blogs, para hacer pues archivos RSS, que puedes editar esa etiqueta y copiar y pegar ahí lo que quieras, fenomenal, porque te ahorras este trabajo. Sí. Pero la verdad es que en esto es lo que menos se tarda de hacer el podcast. Lo que más se tarda, sinceramente, es en preparar el programa, preparar los contenidos y en grabarlo, ¿no? Eso es. Claro, y también en nuestro caso, por ejemplo, que estamos haciéndolo muchas veces con Modem, pues en bajarte las canciones, como por ejemplo las de magnatune.com y las de Cargo Cult y su álbum Alchemy. en la red. Hoy vamos a ver dos direcciones interesantes, además para temas, digamos, muy distintos. Uno que podría ser más, más de trabajo, más práctico, y el otro un poco más de ocio, ¿no? Sí, la primera, mapas de vista aérea de todas las parcelas de España. Pues es una dirección muy interesante, es una dirección que, por lo menos aquí personalmente, a los miembros de Comunicando nos piden cada poco, que es del Ministerio de Administraciones Públicas español, y lo que vale es precisamente para eso, para ver todas las parcelas. Es increíble realmente cómo puedes ir viendo desde un mapa general de España, ir haciendo clic, ir bajando hasta el nivel de una localidad, por ejemplo, ver el límite, ¿no? Lo que sería el término municipal. Incluso en algunos casos puedes bajar más y ver ya parcelas concretas. Uh-huh. Es realmente increíble. ¿Otros datos que también podemos dar? Pues se llama SIGPAC y es un sistema de la administración gráfica para controlar subsidios agroambientales. La cobertura nacional que se hace mediante ortofoto de SIGPAC es de 50 millones de hectáreas que se han repartido entre la administración central y las administraciones locales. Por eso tiene todos esos datos. La ortorrectificación digital se ha realizado a una resolución de 0,25 centímetros a 0,5 metros y 24 bits por píxel, con una precisión de RMSE menor a 1,25 metros, equivalente a una escala de 1 a 5.000, estándares de ASPRS FGDC 98. Es decir, más o menos los planos, ¿no? De 1 a 5.000 es la escala. Y se han generado pues cuadraditos, mosaicos de 50 por 50 kilómetros y 25 por 25 para las zonas con 0,25 centímetros para que se vean, para que sean visualizables a través de Internet. Pues imagínate. Es una página realmente interesante y que, como sabéis, podéis ver el enlace en la página de Comunicando, pero también os la vamos a decir. Es SIGPAC, con G y acabado en C, SIGPAC. .mapa.es/cibeles/visor SIGPAC.mapa.es/cibeles/visor. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tema, que es la música online. Sí, y es una emisora online que se llama todoexitos.com y donde puedes encontrar streaming de música online, es decir, música que puedes escuchar a través de Winamp, pero no es para bajártela, es para escucharla directamente a través de Internet, que es distinta la idea. Uh-huh. ¿Y qué tienen? Pues tienen radio más o menos clásica, vamos a decir, con todo lo que es la programación, y luego tienen pues los éxitos del momento, latin pop, romántico, metal, oldies o grandes éxitos, música dance, sound therapy. Hay distintos programas y además también pues tienen enlaces a otras emisoras online de música clásica, dance, hip hop, trance o jazz. Es sin duda, una oferta muy interesante la de todoexitos.com, y además súper fácil, porque es que lo único que tienes que hacer es, como siempre, darle al altavoz y preparar tu Winamp o tu XMMS si estás en Linux, o el programa que tengas en Mac para escuchar música, como nosotros vamos a hacer ahora mismo, precisamente con la música de Cargo Cult y el álbum que estamos escuchando hoy, ese álbum que se llama Alchemy. Área de juegos. Hoy vamos con uno de los éxitos de la temporada, al menos en lo que es la, en lo que se refiere a la versión cinematográfica, la versión del juego. Bueno, pues vamos a conocer ahora un análisis, una visión, pero por lo menos en las películas se habla mucho de Los Increíbles. Exactamente, es un análisis que hemos leído en Mary Station, que lo hace Cristian Bieber Cuevas, y que nos ha gustado mucho porque analiza, bueno, pues los distintos aspectos que hay que analizar siempre de un juego. Lo hace de forma pues muy minuciosa, muy detallada, y que, oye, que no hemos jugado al juego, pues no tenemos GameCube, que es el que analiza, pero que te enteras muy bien de todo. ¿Quiénes son los Increíbles? Pues son la familia con más superpoderes del universo. Pixar no se ha conformado con, bueno, pues hacer una de las películas que protagonizan, una de las películas más esperadas de esta temporada, sino que está también aquí el videojuego. Los Increíbles, o The Incredibles, como sería la versión original, y pues aquí vamos a hacer ahora ese análisis siguiendo los comentarios de Cristian Bieber Cuevas. Uh-huh. El dueto Pixar y Disney, todavía coleando, porque no sabemos si se van a separar o no. Aunque su relación está a punto de extinguirse, los proyectos que aún les une son los que estaban acordados por contrato, todavía son capaces de sorprender al espectador con películas tan hilarantes como Los Increíbles. Sí, es llamativo porque ese tema de Pixar y de Disney, pues sí. ¿Cuánto durará? Pues bueno, por contrato, pero sobre todo, no sé si lo has notado tú, Nieves, que en Los Increíbles, como que Disney presenta, Disney y tal, entras en la página web, Disney International. Sí, sí, mucho Disney. Mucho Disney, pero que es Pixar, la película, pero bueno, son los acuerdos de las empresas. Nosotros vamos a centrarnos en el juego, que es lo que nos interesa, y vamos a centrarnos sobre todo en una de las partes más importantes de un juego, los gráficos. Pues el apartado visual de Los Increíbles, justito, según este análisis. Los personajes no son excesivamente al detalle, no están excesivamente detallados. Las animaciones, bueno, pues no son apabullantes, y los efectos poco espectaculares. Los entornos abiertos, muy abiertos, pero limitaditos. No destacan, por ejemplo, entre versiones, entre PS2, Xbox o GameCube, pues no desmerece una versión del resto, y en resumen podríamos decir que los gráficos, muy limitados. A ver, los sonidos, pues vamos a hablar un poquito de los sonidos. Todas las voces están dobladas perfectamente al castellano, parece ser que con los mismos actores que han participado en el largometraje, que se estrenó el día 26 de noviembre. Luego, el resto de los efectos, pues presentan un acabado poco más que correcto. La verdad es que esperábamos más del apartado sonoro de este título. En cuanto a la música, pues tampoco se pueden tirar cohetes. Uno de los apartados que menos presencia tendrá en el juego es esto, es la música. Una lástima, porque estando Disney detrás del proyecto siempre se espera una gran banda sonora. Las canciones incluidas en el juego no están del todo mal, pero su presencia no pasará de testimonial en ningún momento. Es llamativo, y este análisis sobre todo lo hacemos por eso, porque muchos a lo mejor los estáis pensando en comprar el juego, ¿verdad? Sí, claro. Y lo que queremos es, pues sinceramente, ahorraros un poco la desilusión que nos hemos llevado todos con, pues no sé, yo recuerdo juegos malos, por ejemplo, así que recuerdo yo basados en licencias de películas, pues Chicken Run, oh, yo lo recuerdo malo, como un mal juego de una peli que estaba muy bien. Pues un poco es lo que parece que está pasando también con The Incredibles. Jugabilidad de este juego, pues es un multigénero basado en otros títulos de la factoría, y que pues lógicamente va cada personaje un poco, va marcando un poco el estilo del juego. Cada miembro tiene su propio estilo de niveles, acorde lógicamente con sus superpoderes, inflintación, plataformas, velocidad, en fin, pues cada uno de ellos tiene sus características especiales, y han, bueno, pues no han sabido resolver la papeleta. Es que no hay que decirlo de otra forma, según comentan en análisis. También se dice que ni siquiera se salva como para un juego de niños, ya que el estilo de juegos, como realizar acciones de determinados lugares, presionar muy rápidamente botones para abrir puertas y hacer cualquier pirueta, pues un niño pues le va a ser un poco complicado hacerlo. Entonces, pues únicamente se van a poder verlo para revivir las aventuras de los héroes favoritos en la pantalla de televisión o en su sala de estar, pero jugar va a ser un poco complicado. En resumen, y lo que nos gusta de este análisis es que no basta con una buena licencia para hacer un buen juego. Hay que currárselo y hay que, bueno... Y sobre todo, pues que por lo que estuve yo viendo ayer en Centromail, en la página web, pues que ronda los 60 euros el juego. Es decir, que no es ninguna broma. Por lo tanto, que se lo curren un poco mejor. Y hablando de lo mejor y lo peor, pues vamos precisamente a analizarlo, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver lo mejor del juego. Pues la licencia en la que está basado. Los múltiples extras a desbloquear. Y poder jugar con los héroes de la película, claro. Lo peor. Monótono desarrollo. La dificultad no está lo suficientemente ajustada. No hay multijugador. Y el carisma de los personajes de la película no está presente en el juego. Que eso es también muy difícil porque, bueno, pues a veces se desarrollan incluso antes. Lo que tienen son los moldes, en 3D, de los personajes, pero no sabes exactamente a lo mejor la personalidad de cada uno, y eso es muy difícil darlo en un juego. Por eso, bueno, aquí está el análisis. Nos ha gustado como lo han hecho en MediStation. Lo que parece que no ha gustado ha sido el juego Los Increíbles. Lo que sí esperamos que te guste, claro, es la música de magnatune.com y en concreto de Cargo Cult, que es quien pone música al podcast de hoy. Start me. aquí termina comunicando. Allá va la despedida. Y sí, sí, no te rías, Nieves. Era para hacer como hacían goma, espuma, cuando se acababa, ¿no? Pues aquí comunicando. Y un homenaje, por cierto, a Goma Espuma. También pioneros en muchas cosas. Y también pioneros, por cierto, en hacer el programa a través de internet. Que lo hicieron también en una época antes de estar en Onda Cero. Pues bueno, se acaba esto, Nieves. Se acabó. Y bueno, un placer para nosotros haber estado aquí contándoos estas cosas, que nos pasamos muy buen rato, la verdad, haciéndolo, y sobre todo, bueno, pues intentando resumiros todo lo que pasa en este programa. Y atentos, eso sí, comentamos muy poco los mails que nos llegan, las peticiones y tal. Lo que sí intentamos es contestar a la gente que nos lo va haciendo, pues contestarles a través de internet, por supuesto, pero que siempre son agradecidos. comunicando@informediario.com es nuestra dirección de correo electrónico, y por supuesto también por los formularios de contacto a través de la página web de informediario.com. Gracias, bueno, a todos, y nada, que disfrutéis y ala, a seguir dándole caña al iPod o al cacharro MP3 en el que nos escucháis. Por cierto, lo que sí nos gustaría mucho saber, ¿en qué nos escuchas? ¿En qué cacharro nos escuchas? ¿En qué dispositivo? Eso sí que es una pregunta, además, que la lanzamos aquí en Comunicando. ¿En qué nos escucháis? Porque nos interesaría saberlo. Venga, un saludo y hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.